Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay en las zonas del Vaticano vedadas a los turistas comunes una sensación de grandiosidad que aplasta. Parece que el tiempo no transcurre en ese palacio de mármol cuyas gruesas columnas sostienen naves decoradas por artistas, cuyos nombres aprendimos cuando niños. Todo es silencio, todo es paz. De vez en vez se ve a un clérigo de negro clavado en la lectura del libro que lleva entre las manos, recorriendo un pasillo. Al fondo se desliza, rumbo a San Pedro, un cardenal seguido por dos jóvenes que le llevan los papeles y el portafolio. En silencio desaparecen por una puerta enorme, tres religiosas que parecen llevar pequeñas naves almidonadas sobre sus cabezas. El Vaticano es como un museo en lunes por la mañana, como si en él la eternidad se tomara una foto. Todo parece haberse detenido, congelado en el ayer. El propio Juan XXIII lo apreció así hace 50 años, cuando intentó un aggiornamento, es decir, intentó una puesta al día de la Iglesia Católica, que no ha tenido continuidad frente a hechos evidentes que revelan una crisis. Deserción de creyentes que buscan o forman otros grupos para fortalecer su fe, jóvenes para los que cada vez resulta más lejano y menos atractivo el sacerdocio, una jerarquía empeñada en ocultar aberraciones cometidas por sus ministros en vez de intentar evitarlas. El caso más reciente y conocido es el del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, cuya obra en el ramo educativo fue estupenda. Quienes dirigen la orden admiten ahora lo que en buena medida era conocido pese a la muralla informativa que el sacerdote, sumamente hábil para relacionarse con los ricos y servir de puente entre ellos y el Vaticano, logró mantener durante muchos años. Ahora quienes dirigen la orden fundada por él admiten que llevaba una doble vida, tenía mujer y una hija, aunque no mencionan abiertamente los abusos que cometió contra seminaristas y su presunta afición a alguna droga. ¿Habrían cambiado las cosas si Maciel hubiera podido vivir su sexualidad libre y naturalmente? Es imposible saberlo. Pero seguramente otros casos de abuso contra inocentes se habrían evitado si se permitiera lo que para muchos resulta lógico y humano, el matrimonio de los sacerdotes. ¿Cuánto daño han hecho aquellos que, como el padre Amaro de la película, juran observar el celibato porque les obligan, pero luego se dan cuenta de que les resulta imposible cumplir? He escuchado decenas de razones para justificar el celibato sacerdotal y para explicar por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas, pero ninguna me convence acerca de la superioridad del hombre sobre la mujer en el servicio a Dios, ni qué pecado cometí al contraer matrimonio y por qué eso me impediría ser sacerdote en el supuesto caso, claro, de que no hubiera aparte muchas razones más para que yo carezca de ese privilegio. Es un asunto complicado, lo entiendo. Quienes mantienen las cosas como están deben tener sus razones, no sus caprichos. Pero por lo menos yo no las comprendo. Vale la pena visitar el Vaticano. Ahí uno experimenta la paz más grande, la tranquilidad. Tal pareciera que el gran palacio no forma parte de este mundo. Ahí el tiempo parece haberse estacionado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.